Bueno, seguimos con el texto de la periodista y te invito por favor a que leas vos el tercer y cuarto, ambos lee por favor, Oscar, el tercer y cuarto fragmento. Dale. Dice la nota: Javier Milei dejó de cantar en Everest, de esta banda que recordamos al principio era de rock, rock fierita, diría yo, de rolinga. Se recibió de economista y se inscribió en una maestría en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social para estudiar el keynesianismo. Trabajó como ayudante en la materia macroeconomía en la Universidad de Belgrano y de microeconomía en la Universidad de Buenos Aires, mientras asesoraba en el HSBC y en Máxima AFJP. Me trabé ahí porque recordé el negociado de las AFJP. Sí. En la época del menemismo, lo que están queriendo hacer otra vez, vuelvo a la nota. Ese recorrido terminó en un posgrado en economía en la Vitela. Vendrían después las conferencias ahí y allá, y ahí y allá estaba Karina. Su hermana veía a un hombre apasionado que generaba el mismo efecto que en la banda de rock, fascinación. Ella fue la que dio en la tecla al sugerirle que además de contenido académico le ofreciera sus presentaciones el plus de la emoción. O sea, esto de gritar, digo yo, ¿no? Esto de gritar y vociferar. Eran los albores de los 2000, de los años 2000, el tiempo de la crisis social. Perdón, yo cuando leí esto, ¿no? De que él, la hermana veía a este hombre apasionado que generaba el mismo efecto que en la banda del rock, cuando estaba en esa banda. Y el efecto es la fascinación. Realmente me parece que esto está muy claro como imagen. Hoy, en las presentaciones públicas en plena campaña, el presidente electo, justamente al ver la imagen, para mí era como un recital de rock. Como un recital de rock y alguien cantando y todo el público en este apasionamiento que generan que generan los espectáculos de rock en las grandes qué sé yo, las grandes presentaciones, ¿no? Por ejemplo, en River, que es impresionante ver la cantidad de gente que salta, grita, aplaude, se mueve, baila. En esta fascinación y en esta pasión frente al que canta, yo veía más o menos lo mismo. Y justamente jóvenes. Claro. Esa rebeldía que no sirve para nada, digamos, ¿no? Sigamos, lo acompañó también en su obra de teatro El Consultorio de Milei, Nito Artaza. Nito Artaza fue el productor de la primera temporada. Y él mismo que recomendó que al elenco, conformado por Diego Zucalesca y Claudio Rico, se sumara una mujer que integrara a los personajes. Artaza tiró la idea durante un ensayo que Karina presenciaba. Ahí está mi hermana, dijo. Que lo haga ella. Esto lo decidió Milei. Ahí pasó de espectadora a actuar y a ocuparse de la producción escenográfica, puesta en escena y marketing de la obra, ya que había banderas de gángster en el público. Era 2018, el tiempo de la fama televisiva de su hermano, Conan había muerto, Conan digo yo, el perro, ¿no? Y Milei no podía soportar el duelo. Y te comento algo más, anda por ahí una filmación de aquella época, donde él aparece, le hace todas estas colocuras, rompe una especie de piñata que decía Banco Central, y vienen estos asistentes, y le ponen un chaleco de fuerza. Y ella también está, Karina Milei, está en el medio. Bueno, esta obra medio estrafalaria, digamos, ¿no? No, pero vos viste que queda muy claro que en toda esta deriva tan variada que fue la vida de Javier Milei, ¿no? Desde jugador de fútbol o arquero en aquel equipo llamado Yupanqui, a formar parte de una banda, a el teatro, al stand-up, a la televisión. En todo esto, siempre, pero siempre estuvo la hermana. Infaltable, infaltable. Sí. Y es el jefe, como dice ella. Como dice él, ¿no? Es el jefe. El jefe. Vamos ahora a un separador a tratar de entender qué es esta palabra, Oscar. Estanflación. Estanflación. Dale. Sí. Ahí lo ponemos. tenemos que explicar una palabra que dijo el presidente electo, que es estanflación. Estamos hablando de recesión económica o estancamiento económico, junto con un alto nivel de inflación. La recesión económica de la cual habla Javier Milei es una recesión económica que tiene una pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, porque eso es lo que sucede en los momentos de estanflación. ¿Vinculado con qué? Bueno, el programa de Javier Milei es ajustar por lo menos 5 puntos del Producto Bruto, ¿no? Sacando las LELIQs, que son otros 10 puntos. ¿Y esos 5 puntos cómo los vas a ajustar? Cortando la obra pública, eso significa menos empleo, por lo tanto, mayor tasa de desempleo, subiendo el costo de los servicios, bajando el nivel de subsidios. ¿Eso qué es lo que va a generar? Pérdida de poder adquisitivo. Si hay menos poder adquisitivo, la gente demanda menos, consume menos, entonces ya la pyme no tiene un mercado tan grande a quien venderle. ¿Y qué es lo que termina pasando? Empieza a bajar su nivel de producción. Si empieza a bajar el nivel de producción, ya empiezan las suspensiones, los despidos. Por eso, ¿qué pasa? Sube la tasa de desempleo. Y eso puede generar en un paso siguiente un cierre de empresa. Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Es lo que lo dijo con todas las letras el presidente electo, ¿no? Que es eso lo que va a suceder, esto. Bueno, sigamos un poco más y encontré algo que, entre grotesco, una nota, ¿no? Entre grotesca y lamentable, entre risueña y que provoca dolor de panza, te diría, Oscar, que es algo que sucedió en Paraguay, nuestro vecino paraguayo. El gobierno de Paraguay quedó en el ridículo, absolutamente. Hace apenas 3 meses que asumió el nuevo presidente, que se llama Santiago Peña. Apenas a 3 meses de asumir la nueva gestión y de tener los nuevos ministros, el gobierno quedó ridiculizado. ¿De qué manera? Porque firmó un ministro del gobierno, el ministro de Agricultura y Ganadería, firmó un memorándum de entendimiento con un país llamado... Hice una pausa porque de verdad es como un blooper monumental, ¿no? Es un blooper esto que pasó con un país llamado Estados Unidos de Kailasa. Estados Unidos de Kailasa. Apareció un ruido. Ah, sos vos. Y yo de reírme casi me caigo. ¿Cómo es Estados Unidos de...? Kailasa, con K se escribe. Kailasa. Ah, con K, con razón, ya está. El ministro es por la letra, claro, tenés razón. Muy bueno, Oscar. Claro, muy ahí bueno. Ahí está el problema. Muy bueno, claro. Bueno, el ministro de Agricultura y Ganadería se llama Arnaldo Chamorro, que saltó por los aires cuando después de firmar este memorándum de entendimiento con el país Estados Unidos de Kailasa. Bueno, Lo que pasó es que esta firma del memorándum terminó con la renuncia de Chamorro. ¿Y por qué renunció Chamorro? ¿Por qué renunció? Es que no es que en el memorándum firmado hubiera un artículo muy controvertido, viste, muy perjudicial para el Paraguay, ¿no? O que saltara a la vista una irregularidad. No pasó nada de todo eso. Simplemente lo que pasó es que los Estados Unidos de Kailasa no existen. No existen. Ah, pero pará. No pará, existe. No. Voy a hacer la gran Fantino. ¿Vos me estás diciendo que hicieron negocios con un país que no existe? Yo estaba googleando ya y no podía saber, no sabía cómo escribir el país. No, Oscar, no, por favor, no existe, no existe como Estado esto que se nombra como Estados Unidos de Kailasa. ¿Kailasa? ¿Con quién? ¿Con quién el ministro? No, me estás mintiendo. Acá tengo fotos de con quién hizo la foto. Mira, el funcionario tiene una foto que firmó el acuerdo con dos conturbantes. Sí. Claro. Seguramente son de Kailasa. Son de Kailasa, pero tienen mucho, tienen todo un prontuario, te aclaro. Ese que está muy sonriente, claro, tiene un prontuario, sí, yo interesante. No voy a poner esta imagen porque tiene una cara de chanta. No, pero es más que chanta, ahora te lo voy a contar. Lo cierto entonces es que este hombre, Arnaldo Chamorro, el ministro de hace tres meses nada más que está en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, firmó un memorándum de entendimiento con un país que no existe, ¿sí? Bueno, saltó... Bueno, le puede pasar a cualquiera. Me imagino que sí. Tú estabas hablando de Musulmania hoy. Justamente, mira, justamente. Este memorándum que firmó Chamorro con alguien que pertenecía a los Estados Unidos de Kailasa, lo firmaron el 16 de octubre, ahora, hace un mes y pico, y establecía la ayuda a Paraguay por parte de esta nación o de este estado inexistente llamado Estados Unidos de Kailasa o Primera Nación Soberana para los Hindúes. En el documento que firmó Chamorro, dice textualmente, su deseo y recomendación para el gobierno de Paraguay, su deseo y recomendación para que el gobierno de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa y apoye la admisión como Estado soberano independiente en varias organizaciones como las Naciones Unidas. O sea, que le estaba pidiendo al gobierno paraguayo, Kailasa, ¿no? Claro. Le estaba pidiendo que... influyera en las Naciones Unidas para que lo acepten como país independiente y soberano. El ministro Chamorro, obviamente que cayó en desgracia, te imaginarás, rápidamente, y contó que vinieron y expusieron la intención de ayudar a Paraguay y trajeron varios proyectos. Vinieron a ofrecernos su ayuda y los escuchamos. Y fue eso lo que pasó. Al tiempo, admitió no tener idea sobre la historia de la inexistencia del país Kailasa, que toma su nombre, Kailasa, toma su nombre de una montaña del Himalaya, ¿no? Donde la tradición señala que reside uno de los dioses de la religión india, que es el dios Shiva. Chamorro, este hombre que cayó, le hicieron un cuento del tío... Disculpame, pero tiene una cara, posteé la cara del funcionario. Bueno, ¿del funcionario de Kailasa? El funcionario. Bueno. Del funcionario de Paraguay. Ah, del Paraguay. El blanquito que de hindú no tiene nada, tiene una cara de chanta, digamos, se juntaron en un bar y dijeron... Tengo un negocito para... A Chamorro le hicieron un cuento del tío internacional, date cuenta. Claro. Bueno, fue desplazado rápidamente este miércoles, ayer fue desplazado, y se había fotografiado en la firma, ¿no?, de ese memorándum de entendimiento con una persona que es muy difícil el nombre, Nityananda Paramashivam. Bueno, que tiene que ser difícil, si no, no le crees. Era el auto... Él dice que es José Pérez de Basualdo. Y vos de hindú no tenés nada, a mí te voy a decir, no. Por lo menos, bueno. Para Sandru Hatafan. Una cosa medio rara. Nityananda Paramashivam era un gurú que se nombraba, claro, se autonombraba como fundador del país Kailasa, pero se hallaba prófugo de la justicia de la India. Este hombre, el Nityananda Paramashivam, está prófugo de la justicia india porque está acusado de abusos sexuales. Upa. Este es el prontuario, es un abusador sexual, un violador un pedófilo, no lo sé. Lo detuvieron en el año 2010 por una denuncia y logró la libertad condicional este sujeto. Lo acusaron otra vez en el 18 y antes de abandonar, porque se profugó, antes de abandonar la India, fue acusado de secuestrar niños, Oscar, y de, qué prontuario. Y de esconderlos en un templo. El mayor de los bochornos no se limita a un solo ministerio, que es el de Agricultura y Ganadería de Chamorro. Kailasa, el país inexistente, firmó acuerdos con dos municipios paraguayos también. Al respecto, dice, en las redes sociales se lee, los Estados Unidos de Kailasa, la antigua nación de la civilización hindú. No, mirá, escuchá este texto, por Dios. Los Estados Unidos de Kailasa. Esto es un texto en las redes sociales del municipio donde firmó también el Nityananda Paramishabam. Claro, mirá, lo dijiste de corrido. Y el primer Estado soberano. Han establecido oficialmente una relación de ciudad hermana con el municipio de María Antonia en Paraguay. O sea que, no, de verdad es un blooper internacional entre Arnaldo Chamorro, Nityananda Paramishabam, Paramashivam, Paramashivam, autoproclamado fundador de Kailasa, Oscar. Bueno, ¿vos sabés que a qué me hace acordar esto? No. Y mirá qué loco, ¿no? Porque el Estado de Israel fue un Estado que no existía como Estado. Cuando las Naciones Unidas le dan una franja en la zona de Palestina, pasó a ser un Estado. Este hombre habrá venido con este cuento que quiere hacer un Estado dentro de la India y este dijo, acá hay un negocio enorme. Sí. La India tiene miles de millones de, que es así, miles de millones de habitantes. Sí. A esto le vendo, el secretario de Agricultura, le vendemos soja, le vendemos... Ya miró para adelante unos 50 años y dijo... Paraguay se va para arriba. No, no. Pero bueno. Por eso, yo de verdad... Le pusieron un par de bailarinas, escúchame. Fueron ellos con un par de bailarinas, viste, de danza árabe, qué sé yo, le puso un billetito en la ropa interior y ya lo convenció. No, no, una cosa, de verdad, es un blooper. No sé si reír, si llorar, porque bueno, uno aprecia y tiene toda una relación de mucha historia con el país hermano que es Paraguay, pero realmente caer en estas redes, firmar un memorándum de entendimiento con un país inexistente, no, bueno, no sé si esto se ha repetido muchas veces en el mundo, pero Paraguay... Sí, si se repitió. Se repitió, no se supo. Paraguay, con las redes sociales hoy se sabe todo. Paraguay ha dado que hablar a la comunidad, por lo menos latinoamericana, y en este caso a nuestro Más Vale Magazine. Escuchamos a los piojos, es. Oscar. Escuchamos dale, a los dale, piojos. Piojos y tanda. Dale, dale. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Tan dulce todo blusa,

un grupo de militares que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad, sí. Hizo llegar al presidente electo, Javier Milei, un pedido para que les brinde una solución definitiva a sus camaradas, a quienes consideraron injustamente detenidos. Sabemos lo que quiere decir solución definitiva. Sí. Solución definitiva es hacemos lo que queremos porque no nos hacen nada. Sí, sí. La solicitud se canalizó a través de Facundo Correa Llano, que en estos próximos días va a integrar el Congreso como diputado nacional por Mendoza por La Libertad Avanza. Dice los pedidos por decenas de represores en prisión domiciliaria, recordemos, estaban pidiendo salir a votar. Sí, sí. La delegación de Mendoza de la Unión de Promociones, a través de un comunicado, sus referentes invitaron el jueves pasado, hace una semana, a Correa Llano a una reunión en la casa de un teniente coronel luso, Mario Candia, presidente de capítulo mendocino de la entidad. En esto le dieron esta misiva, esta carta. Dice: el señor diputado se consustanció con lo manifestado, buscando soluciones de rápida ejecución y trazando un plan de propuestas a más largo plazo. Celebraron, esta gente, una comunicación que la publicó, y yo entré un rato a esta página web que es Prisionero en Argentina. Donde tienen esta plataforma de difusión de todas sus locuras, todas sus ideas, obviamente en contra de los juicios, en contra de las madres, en contra de los zurdos, lo que dicen esta mayoría de gente. Estamos copados por el terrorismo montonero. Bueno, este es el pensamiento, sí, pues, claro, directo y explícito de la vicepresidenta electa. Exactamente. Viene de la mano de Villarruel. Sí. Y hay otro dato que estuve buscando y que tiene que ver con educación. Se llama María Eleonora Urrutia, es elegida por el Javier Milei para encarar la transición del gobierno en Argentina en el área de educación. Esto que hablamos al principio de que eliminaba un montón de ministerios, el ámbito educativo quedará abarcado dentro de este mega ministerio con el nombre empresarial de Capital Humano. Capital Humano, sí, incluye salud, trabajo y desarrollo social y educación. Se llama cuatro ministerios, sí, en uno. Sí, cuatro. En uno solo. Mira el poder de ese ministro, sí, o ministra, es un, no sé. Claro, está viéndose esto de una visión, digamos, directamente empresarial del tema. Es como recursos humanos, ¿viste? Pasa todo por ahí. Sandra Petovelo estará a cargo del ministerio, Ministerio de Educación, y todo apunta a que Urrutia sería la secretaria de esta máxima autoridad. Vamos un poquito al currículum. Es nacida en la ciudad de Mendoza, en Argentina, como buena parte es originaria de esa región de Cuyo, tiene mucha relación con Chile, a tal punto que está casada con Hernán Piucci, que fue ministro del Interior en Chile entre el 85 y el 89, durante la dictadura de Augusto Pinochet. ¡Epa! ¿Viste cómo cierra todo? Bueno, mira lo que dijo esta mujer. La pacífica sublevación militar que destituyó... ¿Vamos de vuelta? Dale. Con voz alta. Sublevación, te lo digo así. La pacífica sublevación militar que destituyó al gobierno de Isabelita gozó de un apoyo irrestricto de parte de todos los partidos políticos, personalidades y estamentos de la sociedad civil, de todas las ideologías. Esto lo dijo en un artículo tiempo atrás esta mujer que va a ser secretaria. ¿Cómo se llama? Sandra Petovelo. ¿Petovelo? Sandra Petovelo. Petovelo. Sí. Bueno, esto cierra todo. Sí. ¿En manos de quién va a estar la educación? Sí. Y volvemos a la nota esta de Bertoia, de Luciana Bertoia. Dice que le piden, en esta carta dirigida a Milei, le pide que se inscriba dentro del paradigma de la pacificación nacional. Ah, sí. Como lo hicieron, y escuchá, Raúl Alfonsín cuando promovió las leyes de punto final y obediencia de vida. Claro. Carlos Menem con los indultos. Claro. Fernando de la Rúa con la conmutación de las penas. claro, por el asalto al cuartel de La Tablada, y Eduardo Duhalde con los indultos a Gorriarán Merlo y Mohamed Ali Zein El Din, ambos líderes de cara pintada. Claro, pero sabemos por dónde viene todo esto, ¿no? Ahí, en esa secuencia de presidencias y de hechos que tuvieron lugar en cada una de estas presidencias, faltaría nombrar, luego de la Rúa, la presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, bueno, pero que, eso hicieron todo lo contrario. Que eso fueron, son, claro, terroristas, ¿cómo se llama? Montoneros. No, pero digo, para hablar en serio, digo que esos tres gobiernos, esto que la intención de quienes van a comenzar a partir del 10 de diciembre a gobernar nuestro país es eliminar de una vez y para siempre a ese periodo, al periodo de los tres gobiernos kirchneristas, el de Néstor y dos de Cristina, gobiernos que, según las actuales y próximas autoridades, tiene que ser eliminado, cancelado de la historia de la Argentina, porque casualmente, entre otros méritos a nuestra manera de pensar que han tenido, es la posibilidad de ser juzgados más de mil y pico de genocidas y de criminales, juzgados, sentenciados y condenados. Sí. Ahora quieren todo lo contrario, que esos mil y pico, que esos mil y pico salgan a la calle, Oscar. Sí. Es algo, es tenebroso, tenebroso. Esto implica un guiño a la impunidad que ya de por sí, bueno, está, viene sucediendo desde hace un tiempo, con algunos que tenían prisión domiciliaria y se escapaban, lo veían caminar por la calle. Algunos no llegaron a cumplir esto por una cuestión biológica, por su fallecimiento. Es un tema muy complicado y, bueno, vamos a recordar una cosa. En 2021 el juez Rafecas, Daniel Rafecas, detuvo y procesó a Guillermo Viola, uno de sus máximos dirigentes, por crímenes de lesa humanidad, según reconstruyó el magistrado. Fue uno de los militares que intervino en la masacre de la calle Corro, en la que perdieron 5 militantes montoneros la vida, incluido María Victoria, Vicky Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh. La verdad que esto se enmarca en un montón de otras cosas que salieron a decir muchos militares que están, que le dieron de baja forzosa, esto del Falcón Verde y unas cuantas cosas. Es terrible, terrible, Oscar. Ya se sienten, digamos que se sienten avalados por las cosas que dice esta gente, ¿no? Bueno, y con esto que estamos diciendo, me parece que mucho más. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a un separador, Oscar. Dale. Y después seguimos a la parte final de nuestro Más Vale Magazine. Son las 19:43. Argentinos del bien somos nosotros. No queremos vivir en Cuba. Queremos comprar nuestro propio Mercedes-Benz. Sí. No importa que con el capitalismo por ahí no me puedo comprar una moto. Pero yo qué tengo, la posibilidad. Argentinos del bien, ¿qué queremos? Privatizar. Con ser el dueño de la cuadra donde vivo, ya me siento rey. Cada argentino tiene una receta, que es la posta y la absoluta verdad. Tenemos 50 millones de recetas, 50 millones de verdades irrefutables. La más importante es terminar con los vagos que no laburan y que son mantenidos por el Estado. ¿Te pasas? ¡Y basta de vagos! ¡Basta! En la villa viven los que quieren vivir ahí. Por eso el 80% de mi sueldo se va en pagar un alquiler, un monoambiente de 14 metros cuadrados, pero lo hago con orgullo porque soy un argentino en Villa Crespo. ¡Te salva el mercado, hermano! ¡Te salva Tomás Quintín Balba! Bueno, seguimos con el texto de La Política AR. Oscar, vamos al quinto fragmento en el cual sigue diciendo esta periodista, o sigue trazando esta semblanza de Karina como acompañante permanente y absolutamente. Te iba a decir yo. ¿Cómo? Te digo, acompañante terapéutico, te iba a decir, pero no. Bueno, podría llegar a serlo, aunque ella no es profesional de la salud mental, pero. No, exacto. pero digamos como acompañante permanente y necesario del presidente electo en cada uno de los momentos de su vida, siendo ella menor y arrancando esto, el relato por lo menos de este artículo, cuando apenas tenía 8 años, Karina. 8 años y ya cuidaba a su hermano. Sigue diciendo el texto. Para entonces, Karina, habíamos dejado cuando Conan había muerto, ¿te acordás? Sí, sí. Para... Y Milei no podía superarlo. Exactamente. Para entonces, Karina perfeccionaba la técnica de medium interespecies entre humanos y perros, ¿no? Con el y gatos también. Con el único objetivo de aliviar el sufrimiento de su hermano. Conan, el perro, le bajaba un mensaje que ella podía retransmitirle a Milei. Fue cuando él supo que era un enviado de Dios. Karina también se sentaba a la mesa de empresarios que organizaban cenas íntimas privadas. Una de esas noches, un empresario retó a duelo a su hermano. Cuenta la misma Karina en El Camino del Libertario, la autobiografía de Milei, que el anfitrión lo apuró y dijo: vos, todo bien con la batalla cultural, pero cuando la gente va a votar, no está tu nombre en la boleta. De vuelta a casa, los hermanos conversaron en el auto. Y si el desafío, era menos que una afrenta, y si era una oportunidad, una semana les llevó tomar la decisión. Milei haría política. Solo faltaba ubicarlo. Era 2019. Nadie había estornudado todavía en Wuhan, en la China. No había empezado la pandemia. La pandemia, claro. A ver, y sigue la nota. Sigue la nota de Victoria De Masi. Karina Milei, 50 años, soltera, sin hijos. Bueno, no. Es madre de Aarón, un perro que Javier Milei lo llama sobrino. Y también es tía de Cona, fallecida en 2017, Murray, Milton, Robert y Lucas, los perritos, 4 de ellos clonados de Conan, el original, y de su hermano, hija como su hermano del presidente electo, Norberto Horacio Milei, un colectivero de la línea 111, devenido en empresario de transporte, y de Alicia Luján Lucich, ex empleada administrativa, ama de casa, dueña de 2 pequineses blancos. Karina fue testigo de las palizas a las que Roberto sometía a su hijo. Una vez fue brutal y la nena terminó en el hospital, producto del shock de simplemente haber visto. Desde el hospital llamó a la madre a la casa, atendió Milei, dijo: tu hermana está ahí por culpa tuya, si se muere es culpa tuya. El presidente electo entonces, un adolescente, no solo soportó los guantazos, sino que tuvo que sacudirse una responsabilidad que no era suya. No, hay momentos de este relato que te digo que a mí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena el tipo de niñez que vivieron ambos y el sufrimiento y los golpes y la violencia física y psíquica que recibieron, porque sí, esto, claro, esta respuesta, claro, de la madre, ¿no? Tu hermana está así por culpa tuya, estaba internada la nena, se muere es culpa tuya, le estaba, sí, además de haber presenciado, de haber la nena y de haber sido él víctima de los golpes brutales por parte del padre, la madre le adjudicaba la culpa al propio niño, claro, al propio adolescente. Sí. Una cosa aberrante, sí, decididamente. Sí. Vos sabés, Oscar, que los padres, él estuvo distanciado como 10 años de ambos padres, a los cuales no llama como padres, los llama progenitores. Sí, Y por oficio de la hermana Karina retomó la relación muy, muy por los bordes, pero la retomó. Lo cierto es que los padres aparecieron el día en el cual se consagró ganador de la segunda del balotaje. Apareció el padre y la madre. Seguimos con el último fragmento, Oscar. Dale. El último fragmento. Los hermanos tienen una cábala más que ritual. Ella debe recibirlo a él en cada escenario que pisa. Por eso Karin está, en simultáneo, junto a Milei y un paso más adelante que él. Ella fue su voz en cada reunión previa a los tres debates presidenciales organizados por la Cámara Nacional Electoral. Para los primeros se ocupó de averiguar cómo sería la puesta de luces. Pidió que bajaran el dimmer del atril que le correspondía al hermano. Hay dos motivos posibles, porque el reflejo lo enceguecía, porque el rebote de la luz le marcaba el buche, la papada, digo yo, y ahora te cuento algo más. Para el último debate peleó hasta el final que lo autorizaran a llevar unos apuntes. No lo logró, pero negoció las cámaras móviles. Karina no habla, ejecuta. Cuando una buena mayoría de les argentines no sabía dónde acomodar la E para que el lenguaje inclusivo no excluyera a nadie, en La Libertad Avanza lo resolvieron rápido. Karina, el jefe. Y te quería comentar esto de la papada, sí, del buche, porque en algunas fotos se vio que él se maquilla la papada para que no se vea. Sí, sí. Hay, bueno, hasta acá es lo que hemos resumido de alguna manera de este texto, uh-huh, que a quienes les interese leerlo de manera completa, los invitamos. Está en internet en varios, sí, en varias partes, sí, sinceramente. Así es. Así es. Pero quería destacar esto también, Oscar, ¿no? Yo lo observo al presidente electo en algunas entrevistas, sí, en realidad. Sí. Me ocupo de observarlo, de ver su gestualidad y demás. Y observé varias, uh-huh, cosas, Oscar, que, sí, son preocupantes. Para mí, por lo menos, son preocupantes. Uno, uh-huh, es, una es, o la primera quizás, es el discurso tan enlentecido que tiene. Sí, habla muy lentamente, muy uh-huh, lentamente, como uh-huh, que hubiera una dificultad en el poder desplegar un discursear, sí, más, sí, con mayor continuidad, con mayor hilación entre una oración, uh-huh, una idea y la otra. Esto es un signo importante a tener en cuenta y a subrayar. Uh-huh. Lo otro es la gestualidad que tiene con los ojos, Oscar. Sí. Cuando él se, sí, queda callado, cuando él se queda callado en esta lentitud que tiene en el hilvanar un concepto con el otro, sus, uh-huh, ojos, sus ojos quedan como, como sin enfocar a algo en particular, en realidad. Yo, sí, te invito y los invito a que lo, sí, observemos, sí, sí, sí, sí, a que lo observemos. Es tal cual. Mira, uh-huh, a la, sí, nada, mira a la nada, uh-huh, no a la persona con la cual está hablando. No, no, no, claro. O eleva los ojos y se le van para arriba. Y, uh-huh, otro, uh-huh, otro detalle que también es para mí muy importante, es su actitud corporal cuando se sienta. Se, claro, sienta en el borde, claro, de la silla, cualquier silla, sí, que, sí, sea, ¿eh?, cualquiera, sí, sí, sí, y con cualquier persona, porque lo he visto así cuando, uh-huh, se entrevistó con el presidente Fernández y los otros, claro, días con alguien en un canal de televisión. Se sienta en el, sí, borde de la silla, no toca el respaldo de la silla, no toca, no, nada, tiene las dos manos juntas y sostiene un teléfono o no, o algo tiene en la mano. Siempre algo. Siempre, sí, tiene algo en la, sí, mano, un teléfono, una tablet, sí, no sé bien lo que es. De verdad, uh-huh, es como serio eso para mí. Es llamativo. Vos sabés que lo que decías, cuando habla ahora, cuando le hacen una entrevista, yo creo que se está cuidando mucho de no decir barbaridades y de no levantar el tono y empieza. Por eso arrancaba con eso, subía el tono y movía las manos e insultaba. Y se está cuidando, le está costando un montón cuidarse e hilvanar una frase sin decir algún improperio. Yo creo, Oscar, que es mucho más serio que eso. Sí, este sí. Tipo... También hablaron de alguna cuestión química, absolutamente, para calmar absolutamente. Todas esas cosas. Bueno, a eso iba también. A una cuestión química que intermedia entre su locura, su sacada, y un relato, unas palabras más medidas. Es clarísimo. Es clarísimo. Eso lo hace mucho más lento. Es clarísimo que el presidente electo está medicado. Está medicado. Exacto. Absolutamente claro. Sí. Está medicado con algún psicofármaco. Y está siendo atendido por algún profesional de la salud mental, muy probablemente, sí. Oscar. Y ¿dónde caímos, no? Bueno, es así. ¿Qué vamos a hacer, Oscar? Hasta acá llegamos, Oscar. Jueves. Nos encontramos el próximo jueves, que ya estamos en diciembre, la semana próxima. Bueno, mañana, ya, mañana. Sí, ya mañana. Mañana. Pero el jueves que viene ya es diciembre. Así es. Diciembre 7. Bueno, sí, ahora viene todo este lío de las fiestas, dónde voy, con quién me quedo, qué compro, qué hacemos, qué llevo, etcétera. ¿Para qué nos alcanza es el tema? ¿Para qué nos alcanza en estas fiestas? Así ¿Y si viene aguinaldo, si no viene aguinaldo? No, el aguinaldo va a estar en cuanto a la parte pública, ¿no? Los privados se encargan los privados de pagarlo. Claro, pero leí hoy en página, creo, que el ministro del Ministerio de Economía actual, es decir, no me sale el nombre de Massa, ¿cómo se llama Massa? Sergio Massa. Sergio Massa. Aseguró a todas las provincias el envío de el dinero suficiente para pagar sueldos y aguinaldos. Bien, bien. En la administración pública, Oscar, repito. No, estamos hablando de La actividad privada se encarga el privado. Sí, pero la obra pública se frenó. Sí, bueno, sí, eso bueno. Lo hablamos el jueves que viene. El jueves que viene hablamos de todo. Así es. Bueno, gracias por haber estado. Hasta acá. Nos encontramos el jueves y no dejen de venir. Chau, chau. Gracias. Gracias, Malena. Gracias, gracias. Yeah. side. Baby, to the station.